Vamos a empezar, acompañado por Lula. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Primero, quiero felicitar a mi compañero de la línea 60. Me ha recordado lo que sucedió hace poco en toda la escena turca con el secretario de Junta de Jorge Zárate y lo que está sucediendo en Río Negro, que nos recordaba recién Matías, que está siguiendo expresando a dirigentes sindicales de ATE. También recordarles que nosotros los periodistas somos trabajadores de prensa, tenemos nuestro propio gremio y solemos tener las peores paritarias de todas, sumamente vaciado. La UBA puede firmar todos los años las peores paritarias este año, vamos a recibir el 22% en tres tramos, el último año que viene, digamos, no es el último. Un poco me pedía Ernesto que repasemos en unos minutitos los números del mercado de trabajo para saber más o menos cuáles son los datos objetivos en lo que nos encontramos hoy en términos laborales. El mercado de trabajo hoy se compone por algo más de 16 millones de trabajadores y lo que tiene como característica principal es la inflación, un mercado laboral sumamente heterogéneo, con realidades muy diversas, algo que mejor también se expresa en los niveles de representación sindical. De esos 16 millones de trabajadores, hay algo más de 4 millones que son trabajadores informales, trabajadores no registrados, ese famoso 33% del trabajo no registrado que lo componen así, invisibilizados, pero no laboral, aquellos que no tienen seguridad social, que no tienen bancaria, que no tienen RC, cobertura jubilatoria, etc. Después hay 12.100.000 trabajadores que son trabajadores registrados de alguna manera. ¿Sí? De esos 12 millones, el 51%, que algo más de 6 millones, son trabajadores registrados del sector privado, que sí, que tomamos en términos de condiciones y de salarios, quizás son el sector más beneficiado del mercado laboral argentino. De, como se decía, de esos 12 millones de registrados, tenemos un 26% que están compuestos por el sector público, un 13% que son contributistas, muchos de ellos en realidad trabajadores asalariados, que están tratados por una figura de trabajo laboral como ser monotributo, lo que pasa mucho en el sector público y también en el sector privado, y el resto son los monotributistas sociales, los trabajadores de casas particulares o trabajadores autónomos. Desde que asumió la gestión, también se habla de un ajuste, digamos. ¿Y qué manera podemos entender cuál es la magnitud que hay en el ajuste entre los laburantes? Bueno, viendo una de las variables, es el salario. ¿Qué pasó con el salario de los laburantes en este año y pico de gestión? Bueno, en 2016 el salario del sector privado, de los trabajadores del sector privado registrado, o sea, el salario de los más beneficiados del mercado laboral cayó 6%. Hubo picos de 10%, por ejemplo, en la construcción, el gremio que está representado por Gerardo Martínez, la pérdida del salario real del año pasado fue del 8%. Sindicato astronómico, la pérdida de salario real fue del 9%, pero el promedio fue 6%. En el sector público, el salario perdido el año pasado fue 8%. El salario mínimo vital y móvil el año pasado recibió 5,8% y las jubilaciones 7,2%. O sea, el año pasado perdimos todos, incluso los que están mejor en el mercado laboral. Los más beneficiados terminaron perdiendo mucho y los más perdidos todavía mucho más. El ingreso medio de los laburantes en Argentina es 10.700 pesos, muy por debajo de la canasta básica calculada en 14.500. Y el 35% de los ocupados, o sea, el 35% de los que laburan, los que tienen algún ingreso, cobran menos del salario mínimo que tenemos, o sea, menos de 8.070 pesos. ¿Sí? O sea, el ajuste y la privatización del mercado laboral son todavía más importantes que los de Estado con gestión del Frente de la Victoria, que están malos, ¿no? El desempleo subió al 7,6%, el subempleo subió al 10,6%. Otro dato que es muy importante y a veces no se menciona son los sobreocupados. Con este nivel de salario, yo, digamos, en mi caso, los periodistas y los de muchos otros, tenemos 3, 4, 5 trabajos para poder componer un salario que más o menos te permita llegar a fin de mes. Los sobreocupados en el mercado laboral son más del 28%, 27,9%. Si le existe toda gente, el salario con el 10%. Le pagan su factor principal, no les alcanza, por lo menos para sostener a su familia hasta fin de mes. Y la gente además se ve en otras cuestiones que seguramente los compañeros van a resaltar, la caída del consumo como consecuencia directa de la pérdida del salario, pero fundamentalmente es algo que tiene que ver con las relaciones del trabajo, ¿no? El hecho de avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo y la regulación del mercado laboral. Quizás el convenio Vaca Muerta fue punta de lanza en hecho de atacar los convenios colectivos de trabajo, que desde todos los medios que hablan que están caducos, vencidos, firmados hace 40 años y empezar a adaptarnos a las nuevas realidades. Lo que quiere decir que seguramente los compañeros saben mejor que nosotros y seguramente también Matías, es que los convenios de trabajo se discuten todos los años en paritarios y que más allá de que una tercera de los tres paritarios que fundamentalmente por lo que hay allá, porque en definitiva que al fin de mes vamos a partir de saber si vamos o no a cubrir nuestras necesidades, en las paritarias se suelen discutir las condiciones de trabajo. Si uno mira los estudios que se hicieron en distintas universidades, absolutamente todos los convenios colectivos de trabajo en Argentina tuvieron modificaciones en la última ronda paritaria que inició en 2003. Por lo tanto, más allá de que la letra de cualquier convenio colectivo de trabajo puede tener 10, 20 o 30 años, no hay ningún convenio colectivo de trabajo que no haya sido modificado de alguna manera en una o varias partes en los últimos, por lo menos, 7 u 8 años. En este contexto, digamos, lo que hay, obviamente, es una respuesta sindical y una respuesta social muy fuerte, que tiene que ver con resistencias, fundamentalmente fragmentadas, algo que después podemos hablar, pero también hay una respuesta del gobierno a la contestación sindical, a la contestación de los laburantes, que tiene que ver con la recesión. En estos últimos días, el Observatorio de Derechos Sociales, la Sociedad Autónoma, junto con una organización que se llama Libre Pueblo, publicó los últimos datos sobre la represión social, que son alarmantes, digamos, que van en línea con el ajuste que se está desatando sobre el movimiento obrero. ¿Qué dicen esos números? Bueno, que entre enero de 2016 y marzo de 2017 se registraron al menos 95 represiones, que se armaron al menos 48 causas, al menos, porque son obviamente las que se registraron esos fueron alarmantes, al menos 48 causas penales a 180 disidentes sindicales y sociales, y que hubo al menos 337 detenciones arbitrarias de algún dirigente social o sindical en alguna manifestación, ¿no? Tanto más que lo cuente de cuál es la política del gobierno nacional para llevar este ajuste sobre los salarios y también sobre los convenios colectivos de trabajo, algo que no solo tiene impacto en lo inmediato, sino fundamentalmente en los días. Como decíamos, el caso de la línea 60, en estos últimos días, pero se profundiza en estos últimos días, lo que está pasando entre medio con antes y lo que pasó en los últimos días con el secretario adjunto del sindicato de Fuerza de Zárate, son casos evidentes de esto. Y por último, para cerrar y no pasar a pasar los 10 minutos, porque nosotros tenemos que la intervención, quería hablar de cuál es la respuesta sindical a esta situación de suma complejidad, hablando de un mercado laboral absolutamente heterogéneo, muy complejo, con realidades muy distintas, que tienen de trabajadores en buenas condiciones, altamente registrados, hasta trabajadores informales con las peores condiciones de precariedad. En Argentina hay más o menos, como para redondear, 4,5 millones de trabajadores sindicalizados, pero la densidad sindical es del 37%. Por supuesto, hablamos del 37% sobre los registrados. Los trabajadores no registrados no pueden ver como sindicalizados y en las estimaciones que hace el Ministerio de Trabajo, por lo general tampoco figuran los afiliados de la CTA, sino fundamentalmente los de la CGT. Pero lo que me parece más preocupante tiene que ver con el nivel de dispersión de fuerza del movimiento obrero. Hoy estamos ante una realidad que encuentra el movimiento obrero todavía más fragmentado que a fines de 2015, cuando se hablaba de 5 centrales sindicales. ¿Por qué decimos esto? Fundamentalmente porque la CGT unificada es solamente CGT unificada en los papeles. El hecho de que haya un bilancio que responda a cada una de las corrientes de pensamiento, por decirlo de alguna manera, que compone la CGT, demuestra que no hay unidad, no solo no hay unidad de personas que integran, no hay unidad ni de concepción ni de proceso. Y además quedan fuera de este proceso de las reuniones. En este caso, Pablo, el movimiento de la Argentina, que por ejemplo, conocidas en México como el Maca, Francisca, el Lucifuerza, quedaron por fuera en el sentido de organización, estaban en la pata sindical del PRO, una reciente de la CPC, la corriente federal está dentro, pero en realidad está fuera, y la CCA está en un proceso de unión en ruptura, la más allá del acercamiento que hay entre Hugo Yasky y Pablo Micheli, hay una apertura de corriente de autónoma que demuestra que todavía sigue fragmentado. A eso hay que sumarle el militarismo clasista, que no termina tampoco estar reunido en ninguna de las centrales, por lo tanto, y también, por decirlo de alguna manera, el sindicato de organizaciones sociales, compuesto por el movimiento de vista, bajo de pie, y la corriente clasista y compartida, ¿no? Es una fragmentación del movimiento obrero que hace difícil pensar en frenar este nivel de ajuste que estamos hablando sobre los salarios. Esta fragmentación, digamos, en distintas corrientes del movimiento obrero y también en distintas representaciones, hace difícil pensar en una respuesta unitaria que pueda frenar el carácter importante que tiene, pero es un carácter que cae decididamente sobre toda la clase laboral. Bueno, si quieres, por favor,